desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigos oyentes? Iniciamos en esta oportunidad el programa número 350 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Si hay algo que podríamos pensar que los astrónomos conocen bien, es el proceso de gestación de una estrella. La idea básica se remonta a la época de Immanuel Kant y a la de Pierre-Simon Laplace, allá por el siglo XVIII. Los detalles relativos al brillo y evolución de esos cuerpos fueron desarrollados por físicos de la primera mitad del siglo XX. Los principios que gobiernan las estrellas se enseñan ya desde una escuela temprana. Y los periódicos a veces también hablan de materia oscura y otras cuestiones exóticas, a veces hasta en titulares, aunque no es muy frecuente. Según parecería, el proceso de formación estelar sería un problema resuelto. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, se trata de uno de esos temas candentes en astrofísica. En términos sencillos, el proceso representa la victoria de la gravedad sobre la presión. Y como sabemos, todo se inicia en una vasta nube de gas y polvo que flota en el espacio interestelar. Si la nube, más a menudo una especie de núcleo, ¿no?, una parte más densa, está lo suficientemente fría y es lo bastante densa, entonces el empuje gravitatorio hacia el interior supera el empuje hacia afuera de la presión gaseosa, con lo que comienza a colapsar todo bajo su propio peso. La nube o núcleo se vuelve cada vez más densa y caliente hasta que termina por desencadenar los procesos de fusión nuclear. Y el calor generado en la fusión aumenta la presión interna y detiene el colapso. La estrella recién nacida alcanza así un estado de equilibrio dinámico que puede durar de millones a miles de millones de años. Y esta teoría, que es autoconsistente y coincide con un número creciente de observaciones, presenta unos cuantos cabos sueltos. Cada frase de lo que dije recién demanda de una explicación. En particular, cuatro son las cuestiones que preocupan a los astrónomos. La primera es si los núcleos densos de gas y polvo son algo así como los huevos de las estrellas. ¿En dónde están las gallinas cósmicas? ¿No? En realidad se desconoce el origen de esas nubes. Segunda cuestión. ¿Qué es lo que hace que una nube comience a colapsar? Cualquiera que sea el mecanismo, deberá fijar el ritmo de formación y la masa final de las estrellas. Tercera, ¿cómo interactúan entre sí las estrellas recién formadas? La teoría estándar describe a las estrellas de manera aislada, pero no dice nada de lo que ocurre cuando se forman muy próximas entre sí, como suele acontecer. De acuerdo con algunas investigaciones, nuestro Sol nació en el seno de un cúmulo estelar disperso desde entonces. Pero no hay por qué pensar que una estrella que nació sola se comporta igual que una que nació en un ámbito superpoblado. Y la cuarta cuestión es cómo consiguen formarse las estrellas dotadas de gran masa. La teoría vigente describe bien la formación de estrellas que multiplican por 20 la masa del Sol, pero falla con estrellas mayores, cuya luminosidad debería deshacer la nube antes de que las estrellas emergentes tuvieran tiempo de acumular la masa necesaria. Es más, las estrellas masivas inundan sus alrededores con luz ultravioleta, flujos de alta velocidad y ondas de choque supersónicas. Y esta emisión que dispersa la nube es un aspecto que la teoría estándar no considera. Así que la necesidad de corregir estas limitaciones se hace cada vez más apremiante. La formación estelar constituye el punto de apoyo de la mayoría de las cuestiones astronómicas, desde la aparición de galaxias hasta el nacimiento de los planetas. Si ese proceso no se entiende bien, los astrónomos no pueden analizar las galaxias lejanas ni dar cuenta de los planetas descubiertos fuera del sistema solar. Aunque las respuestas definitivas se muestran huidizas, hay algo que parece claro, y es que una teoría más depurada sobre la formación estelar tiene que considerar el entorno de una estrella incipiente. Y el estado final de una nueva estrella depende no sólo de las condiciones iniciales del núcleo, sino también de las influencias posteriores de sus alrededores y de las estrellas vecinas. Si miramos al cielo desde un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, la Vía Láctea se nos muestra como un arco de luz difusa parcheado de zonas más negras. Esas son las nubes interestelares, cuyas partículas de polvo bloquean la luz de las estrellas y las hacen opacas a la luz visible. En consecuencia, todos los que investigan sobre formación estelar se enfrentan a un problema fundamental, y es que las estrellas ocultan su propio nacimiento. La materia a partir de la cual se crea una estrella es densa y oscura, porque necesita alcanzar una densidad suficiente para iniciar la fusión nuclear, que no se ha producido todavía. Los astrónomos pueden observar el comienzo del proceso y su final, pero no las fases intermedias, porque la mayor parte de la radiación que nos llega se concentra en el infrarrojo lejano y en longitudes de onda submilimétricas, para que la caja de las herramientas de los astrónomos es relativamente primitiva comparada con otras regiones del espectro. Se admite que las nubes donde se originan las estrellas forman parte de un gran ciclo en el que gas y polvo se transforman de nubes en estrellas y viceversa. Y en el medio, bueno, tenemos hidrógeno sobre todo. El helio supone en torno a un cuarto de la masa total, mientras que los demás elementos apenas representan un pequeño porcentaje. En parte, se trata de materia primordial, apenas alterada desde los tres primeros minutos posteriores al Big Bang. Otra fracción proviene de la materia que la estrella expulsa a lo largo de su vida. Otra parte corresponde al remanente de las estrellas que han hecho explosión. La radiación estelar disocia todas las moléculas de hidrógeno en sus átomos constituyentes, Así que en principio, el gas inicial se encuentra muy diluido, con una densidad aproximada de un átomo por centímetro cúbico. Conforme se va enfriando, se coagula en nubes, a la manera en que el vapor de agua se condensa en las nubes de la atmósfera terrestre. Con la emisión de radiación, el gas pierde temperatura. Pero no se trata de un proceso sencillo, pues solo existe un número limitado de mecanismos que permiten el escape de calor. Y el más eficiente resulta ser la emisión en el infrarrojo lejano por determinados elementos químicos, como la radiación emitida por el carbono ionizado a una longitud de onda de 158 micrones, las capas bajas de la atmósfera de la Tierra, que son opacas a esas longitudes de onda, deben ser contempladas desde el espacio, como lo ha venido haciendo el telescopio Herschel de la Agencia Espacial Europea. Al enfriarse, las nubes adquieren también mayor densidad, y cuando alcanzan unos 1000 átomos por centímetro cúbico, bloquean la radiación ultravioleta de la galaxia que la rodea. Los átomos de hidrógeno se combinan en moléculas a través de un complejo proceso en el que intervienen las partículas de polvo. Las observaciones en las longitudes de ondas de radio demuestran que las nubes contienen compuestos que van desde el hidrógeno molecular hasta compuestos orgánicos más complejos que bien podrían haber proporcionado los medios para la vida. Más allá de esta fase, la pista se pierde. Las observaciones en el infrarrojo revelan estrellas que nacen profundamente sumergidas en polvo, aunque encuentran dificultades para percibir las etapas iniciales de la formación de protoestrellas a partir de nubes moleculares. En lo referente a las primerísimas fases de formación estelar, la situación comenzó a cambiar a mediados de los años 90, cuando un satélite llamado MSX, Mid-Course Space Experiment, y el Observatorio Espacial Infrarrojo descubrieron nubes densísimas de más de 10.000 átomos por centímetro cúbico, opacas incluso a la radiación térmica infrarroja que típicamente atraviesa las zonas de polvo. Estas nubes opacas al infrarrojo contienen más masa, es decir, de 100 a 100.000 veces la masa del Sol, que las nubes descubiertas anteriormente en las longitudes de onda ópticas. Durante los últimos años, dos equipos han empleado el telescopio espacial Spitzer para llevar a cabo un estudio exhaustivo de ellas. Estas nubes parecen ser el eslabón perdido entre las nubes moleculares y las protoestrellas. De hecho, las nubes opacas y los núcleos densos representarían la etapa crítica de formación en la que se determinan las masas de las futuras estrellas. Se observan nubes con un amplio rango de masas, con predominio de las más pequeñas. Su distribución de masas se asemeja mucho a la de las estrellas, salvo por el hecho de que las masas de las nubes triplican las de las estrellas, de lo que se desprende que solo un tercio de masa de una nube contribuye a crear una estrella, en tanto que el resto se pierde en el espacio. Queda por demostrar si semejante paralelismo en las distribuciones de masas sigue una relación de causa a efecto o resulta del azar. Sea cual sea, el mecanismo que determina la masa de una estrella condiciona la historia entera de su vida. Si se trata de una estrella masiva que muere joven en una explosión catastrófica, o se trata de una estrella más modesta con una vida larga y que alcanza lentamente el final de sus días, bueno, a la forma en que comenzó su vida. También se ha avanzado en el segundo de los graves problemas sin resolver: la causa del colapso de una nube o un núcleo. En el modelo estándar de formulación de la formación estelar. El núcleo arranca de un estado de equilibrio en el que la gravedad y la presión exterior quedan compensadas por las presiones de turbulencia, tanto térmica como magnética, de su interior. El colapso se inicia cuando el equilibrio se rompe en favor de la gravedad. Pero, ¿qué es lo que provoca ese desequilibrio? Y se han propuesto muchas posibilidades diferentes. Una fuerza externa, como la explosión de una supernova, podría comprimir la nube, pero la presión interna podría también ceder con la disipación de calor o del campo magnético. Y algunos abogan por una lenta disipación del aporte térmico. La exploración en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, es decir, entre las bandas de radio y las infrarrojas de nubes moleculares cercanas, les han permitido identificar un cuantioso número de núcleos aislados y quietos. Algunos parecen como estar moviéndose con lentitud hacia el interior y podrían hallarse a punto de generar estrellas. El mejor ejemplo nos lo ofrece la nube de Barnard 335, situada en la constelación del Águila. Su densidad coincide con la esperada si la presión térmica de la nube estuviera casi en equilibrio con la presión externa. Una fuente infrarroja en su centro podría ser una protoestrella en una fase muy temprana, lo que sugiere que la balanza se inclinó hace poco tiempo a favor del colapso. Otros estudios encuentran pruebas de agentes externos. Por ejemplo, se ha demostrado que las estrellas distribuidas a lo largo de la extensa región de Escorpio Superior se formaron casi a la vez. Parece demasiada coincidencia que la presión interna de núcleos diferentes se disipe al mismo tiempo. Más plausible parece proponer que una onda de choque procedente de una supernova barriese la región, provocando así el colapso de los núcleos. Con todos los indicios que van apareciendo son ambiguos, porque las estrellas masivas distorsionan mucho sus lugares de nacimiento, con lo que dificultan la reconstrucción de las condiciones bajo las cuales se formaron. Y otra limitación reside en la dificultad de observar estrellas de masa escasa, ¿no?, más débiles, que confirmaran que también ellas se originaron a la vez. El telescopio Spitzer ahondó un poco en estas cuestiones y halló un sorprendente ejemplo de un desencadenante externo en la región W5 de nuestra galaxia. La imagen muestra unas jóvenes protoestrellas sumergidas, algo así como en bolsas muy densas de gas, comprimidas por la radiación procedente de una generación anterior de estrellas. Dado que la compresión es un proceso rápido, los objetos dispersos en una amplia zona deben haber nacido de forma casi simultánea. En definitiva, el desencadenante de la formación estelar no es, según se cree, una u otra situación, sino tal vez una combinación de todas las anteriores. Dejando a un lado las deficiencias descritas, el modelo estándar explica bastante bien las observaciones de núcleos aislados, pero muchas estrellas, quizá la mayoría, nacen en cúmulos y el modelo no tiene en cuenta el impacto de un entorno congestionado en el nacimiento estelar. En los últimos años se han ido pergeñando dos teorías que compiten para cubrir esa laguna. El gran avance en la potencia de cálculo de los ordenadores actuales fue crucial para hacer simulaciones y así poder afinar ambos modelos. Las observaciones, en particular las del telescopio espacial Spitzer, ayudan a los astrónomos a decidir entre uno y otro modelo. En una de las teorías, reviste en particular interés las interacciones entre núcleos. En la versión más extrema aparecen muchas protoestrellas muy pequeñas que se mueven muy rápido por la nube y que compiten entre sí para hacer acreción de gas residual. Algunas crecen mucho más que otras y las que pierden saldrían expulsadas del cúmulo formando una especie de enanas estelares que deambularán por la galaxia. Este escenario, que podemos llamar de acreción competitiva, ha sido defendido por varios astrónomos, y en el modelo alternativo, la influencia externa más importante no son las interacciones entre núcleos, sino la propia turbulencia del gas, la que ayuda a desencadenar el colapso. De esta manera, la distribución final de tamaños estelares constituye una consecuencia del espectro de movimientos turbulentos y no una competición posterior por el material. Las observaciones se inclinan un poco en favor del modelo del núcleo turbulento. Si bien el modelo de acreción competitiva podría adquirir interés en algunas regiones con densidad estelar muy alta. Y un caso llamativo lo ofrece el famoso cúmulo árbol de Navidad, el NGC 2264 de la constelación de Monoceros. En el visible, la región muestra un buen número de estrellas brillantes y abundancia notable de gas y polvo, distintivos de formación estelar, pero en las observaciones del Spitzer revelan un denso cúmulo con estrellas en varias fases de desarrollo. Este cúmulo proporciona una instantánea de las etapas concretas en las que la turbulencia o la acreción competitiva dejarían su huella. Las estrellas jóvenes, las de mayor emisión en longitudes de ondas largas, se concentran en un grupo compacto. Un patrón regular así responde a lo esperado para núcleos densos que colapsan gravitatoriamente en una nube molecular, y de ello se desprende que son las condiciones iniciales de la nube las que determinan el modo de colapso. Sin embargo, aunque las observaciones apoyan el modelo del núcleo turbulento, las imágenes reciben una resolución suficiente y pueden mostrar que algunas de esas supuestas protoestrellas no son objetos individuales, sino grupos muy compactos de varios objetos. Uno de ellos está formado por 10 fuentes en un radio de 0.1 años luz. Y esos grupos tienen densidades tan elevadas que al menos a pequeña escala sí debería haber una acreción competitiva. Por lo tanto, al igual que con los mecanismos desencadenantes del colapso de núcleos, el efecto del entorno estelar tampoco puede analizarse en términos excluyentes. Dependiendo de la situación, puede darse la turbulencia o la acreción competitiva. Es como si la naturaleza aprovechase cualquier cosa con tal de crear una estrella. Las estrellas masivas, escasas y de vida muy corta, desempeñan una función fundamental en la evolución de las galaxias, porque inyectan energía al medio interestelar a través de la emisión de radiación y de masa, y al final de sus vidas explotan constituidas en supernovas, devolviendo material enriquecido en elementos pesados. La Vía Láctea está repleta de burbujas y restos de supernovas creados por esas estrellas. Aún así, la teoría estándar tiene problemas para explicar su formación. Una vez que una protoestrella alcanza el límite de unas 20 masas solares, la presión ejercida por la radiación interna debería superar la gravedad, impidiendo su crecimiento posterior. Además de la presión de radiación, los vientos generados por esas estrellas dispersan la nube inicial, lo que limita sus posibilidades de crecimiento, además de interferir en la formación de estrellas vecinas. Hay trabajos teóricos con simulaciones tridimensionales que muestran el crecimiento estelar en toda su complejidad. La caída de material puede llegar a ser muy desigual y provocar la alternancia de regiones muy densas con burbujas de vacíos por donde escapa la luz. Por lo tanto, la presión de la radiación no representaría un obstáculo para un crecimiento continuo, pero la caída de material denso origina fácilmente estrellas vecinas, lo que explicaría que las estrellas masivas se encuentren rara vez solas. Los observadores están ahora buscando la confirmación de esta teoría a través de las exploraciones del Spitzer en las regiones de formación de estrellas masivas, pero la verificación del modelo no va a ser sencilla porque hay una gran escasez y a la vez una vida muy corta de estas estrellas, que no hace fácil captarlas en el momento justo de su nacimiento. Por suerte, pronto tendremos ya las nuevas instalaciones en pleno funcionamiento, como las del telescopio ALMA, que trabaja en longitudes de onda milimétricas allí por los Andes chilenos, que van a permitir la exploración de protoestrellas con finísimo detalle. Con estas nuevas observaciones, los astrónomos esperan completar el ciclo de la vida del medio interestelar, desde las nubes atómicas a las nubes moleculares, de estas a los núcleos preestelares, las estrellas y por último, de nuevo, al gas difuso. También se esperan observar los discos de formación estelar con una resolución angular capaz de rastrear la caída del material de la nube, así como comparar los efectos de distintos entornos en el nacimiento de estrellas. Las respuestas afectarán a otros campos de la astrofísica, todo lo que vemos, galaxias, nubes, interestelares, planetas y personas. Es posible gracias a este ciclo de formación estelar. Nuestras teorías actuales sobre la misma no son malas, pero tiene deficiencias que nos dejan un tanto incapacitados para explicar muchos de los aspectos más importantes del universo, tal y como es hoy. Y en esas deficiencias nos percatamos de que la formación estelar es un proceso mucho más rico de lo que nunca nadie había sospechado antes. Pasamos al primer tema musical interpretado por Mariah Carey, Never Forget You. Messier 7, también conocida como NGC 6475, es un cúmulo brillante de alrededor de 100 estrellas, situado a unos 800 años luz de la Tierra. Y se ha obtenido una nueva imagen en donde se puede ver cómo destaca un rico fondo formado por cientos de miles de estrellas débiles, mirando en dirección al centro de la Vía Láctea, gracias al telescopio MPG de 2.2 metros del Observatorio Europeo del Sur. Tiene una edad de unos 200 millones de años. Las estrellas de Messier 7 son las típicas estrellas de edad media, de un cúmulo estelar abierto, y ocupan una región del espacio de unos 25 años luz. Y a medida que envejecen, las estrellas más brillantes, que es una población de más de una decena del total de estrellas en el cúmulo, explotarán de forma violenta como supernova. En el futuro, esas estrellas débiles que queden, mucho menos numerosas, se irán separando lentamente hasta que dejen de formar un cúmulo. Los cúmulos estelares abiertos, como M7, son grupos de estrellas nacidas casi en el mismo lugar y al mismo tiempo, a partir de grandes nubes cósmicas de gas y polvo, formadas en las galaxias que las albergan. Estos grupos de estrellas son muy interesantes para los científicos, ya que las estrellas que los forman tienen más o menos la misma edad y composición química, y esto les otorga un gran valor para estudiar la estructura y la evolución estelar. Algo sumamente interesante que se ve en esa imagen es que, pese a estar densamente poblada de estrellas, el fondo no es uniforme y está claramente cargado de polvo. Es muy probable que esto se deba a un alineamiento casual del cúmulo y las nubes de polvo, pero también es muy tentador especular sobre el hecho de que esos trazos oscuros sean remanentes de las nubes a partir de la cual este cúmulo se formó. Y la Vía Láctea habrá hecho casi una rotación completa durante la vida de este cúmulo estelar, lo cual implica una enorme reorganización de las estrellas y el polvo. Por lo tanto, el gas y el polvo a partir del cual se formó M7 y las propias estrellas del cúmulo hace tiempo que tomaron caminos diferentes. El primero en hablar de este cúmulo estelar fue el matemático y astrónomo egipcio Claudio Ptolomeo, allá por el año 130 después de Cristo, quien lo definió como una nebulosa que sigue al aguijón del escorpión. Una descripción bastante precisa que, a ojo, hace que veamos un difuso parche luminoso contra el brillante fondo de la Vía Láctea, y en su honor a veces se denomina a Messier 7 como el cúmulo de Ptolomeo. Y en 1764 Charles Messier lo incluyó como séptima entrada de su gran catálogo. Más tarde, en el siglo XIX, John Herschel describió el aspecto de este objeto tal y como lo observó a través de un telescopio, y dijo que él era un cúmulo de estrellas burdamente desperdigadas. La verdad que un resumen perfecto. Y gracias al telescopio New Star, Nuclear Spectroscopic Telescope Array, los expertos están comenzando a entender cómo estallan las estrellas en supernovas. Este observatorio de rayos X de alta energía logró crear el primer mapa de los elementos radioactivos en un remanente de supernova, en este caso el de Casiopea A. Anteriormente era difícil de interpretar lo que estaba sucediendo en Casiopea A, pero ahora estamos consiguiendo una imagen más completa de lo que estaba pasando en el núcleo de la explosión. Hasta ahora, cuando los científicos simulaban las explosiones de supernovas en sus programas informáticos, la onda de choque principal a menudo se atascaba y la estrella no podía explotar. Pero con los últimos hallazgos, los expertos sugieren que la estrella en explosión se esparce o derrama a su alrededor, volviendo a energizar la onda de choque que se estancó y permitiendo que la estrella finalmente explote en sus capas exteriores. El New Star es un telescopio espacial de rayos X que utiliza un telescopio Walter para enfocar la energía de los rayos a partir de las fuentes astrofísicas, especialmente para espectroscopía nuclear, y opera en el rango de 5 a 80 kiloelectronvolts. Se trata de la undécima misión de la NASA del programa Small Explorer de satélites y la primera basada en el espacio directo de imágenes del telescopio de rayos X con energías superiores a los del observatorio Chandra de rayos X y del XMM Newton. Fue lanzado con éxito el 13 de junio del 2012 y ya había sufrido retrasos desde el 21 de marzo de ese año debido a problemas de software con el vehículo de lanzamiento. Sus objetivos principales son llevar a cabo un estudio profundo de los agujeros negros 1,000,000,000 de veces más masivos que nuestro Sol, comprender cómo las partículas se aceleran dentro de una fracción de un punto porcentual por debajo de la velocidad de la luz en las galaxias activas y entender cómo los objetos se crean en las explosiones de estrellas masivas que se llaman los remanentes de supernovas. Y volviendo ahora a nuestro planeta, hay un estudio de la NASA que sostiene el apoyo al calentamiento climático constante, sostenido de nuestro planeta desde hace muchos años. La NASA dice que el 2013, junto con 2009 y 2006, fueron los años más calientes desde 1880, continuando con un crecimiento de las temperaturas globales a largo término. Con excepción de 1998, los 10 años más calientes en este registro de 134 años ocurrieron todos desde el 2000, con el 2010 y el 2005 como los años que se llevan el récord. El Instituto Goddard de Estudios Espaciales en Nueva York analiza las temperaturas superficiales y se puede ver en una gráfica cómo la Tierra continúa experimentando temperaturas más calientes que las medidas varias décadas atrás. Las temperaturas promedio en 2013 era de 58.3 grados Fahrenheit, unos 14.6 grados Celsius, que es menos de un grado más caliente que la línea de base medida durante todo el siglo XX. Las temperaturas promedio global ha crecido 0.8 grados centígrados desde 1880, de acuerdo con este nuevo análisis. Y la duda que se querían sacar es que cuando uno mide las temperaturas para años individuales o estaciones individuales, puede ser afectado por eventos climáticos aleatorios, pero un análisis así a largo término es lo que lleva a empezar a preocuparnos seriamente por nuestro clima. Los científicos enfatizan que los patrones climáticos siempre provocarán fluctuaciones en las temperaturas promedios de año a año, pero el aumento continuo de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra están haciendo variar las temperaturas globales a largo término. Cada año sucesivo no necesariamente tiene que ser más caliente que el anterior, pero con el nivel corriente de emisiones de gases, los científicos esperan que cada década siguiente sea más caliente que la previa. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor y juega un rol importantísimo en el control de los cambios en el clima de la Tierra. Esto ocurre naturalmente y también son emitidos por los combustibles fósiles y por la mayoría de los tipos de generaciones de energía. manejar este incremento de emisiones provocadas por el hombre, aprender a controlarlo, es fundamental, porque la atmósfera de la Tierra en estos momentos tiene más dióxido de carbono que en cualquier momento de estos últimos 800.000 años. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera era de 285 partes por millón en 1880, el primer año en que se empezaron a medir seriamente las temperaturas globales. En 1960, el dióxido de carbono atmosférico medido por el observatorio de Mauna Loa en Hawái era de 315 partes por millón. Esta medida tuvo su pico el último año a más de 400 partes por millón. Mientras el mundo experimentó temperaturas relativamente cálidas en el 2013, en Estados Unidos se experimentó el año número 42 más caliente de todo el registro. Y lugares como Australia tuvieron también en 2013 su año más caliente. El análisis de las temperaturas producidos por el GIS, que es el centro que hace los estudios, está compilado de datos climáticos de más de 1.000 estaciones meteorológicas alrededor del mundo, observaciones satelitales de temperatura de la superficie del mar y mediciones en estaciones antárticas. También tomaron en cuenta la historia de cada estación y el calor urbano. El software que están utilizando promedia la temperatura de cada mes con la que existió en los distintos años desde 1951 a 1980. Este periodo de 3 décadas funciona como una línea de base para los análisis. Así que este registro de temperaturas es uno de los análisis de temperatura global más precisos de la actualidad. Y nos dan malas noticias, ¿no? Porque si no aprendemos a regular la contaminación de nuestra atmósfera, ya a muchos se nos hace evidente que vamos a tener los años que siguen para nosotros y nuestros descendientes con climas cada vez más extremos. Pasamos al siguiente tema musical, interpretado por Joe Cocker y Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Mountains in our way. But we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Last you and I alive. Day, love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we puede imaginar a varios astronautas caminando por la superficie de Marte en una misión extravehicular y uno de ellos se tropieza y queda mal herido. El astronauta tiene una fractura abierta, está inconsciente y sangra de manera abundante. Y para terminar de empeorar las cosas, el herido es el médico de la misión, el único miembro del equipo con formación para este tipo de situaciones. Sus compañeros lo trasladan tan rápido como pueden a la estación, pero el herido llega en estado crítico. El monitor indica que las cosas no van bien. Ha perdido un litro de sangre y está colapsando. La presión arterial es muy baja, el ritmo cardíaco también. La respiración de 24 por minuto y el nivel de saturación es del 24%. En esta situación es fundamental anestesiarle y tratar la herida cuanto antes, pero ¿cómo hacerlo? Los astronautas reciben las instrucciones desde la Tierra y paso a paso consiguen entubarlo y estabilizarlo. La operación dura cerca de una hora, pero el herido sobrevive para ver otro amanecer marciano. Esto que parece guión de una película de ciencia ficción, se trata de una simulación realizada hace unos días por los miembros de la misión Mars Crew 134 en el desierto de Utah. El proyecto consiste en aislar a un equipo de investigadores durante 2 semanas en un módulo similar al que tendrían en Marte y poner a prueba diferentes situaciones que los astronautas encontrarían en una futura misión al planeta rojo. Pusieron a prueba un escenario en el que un miembro del equipo resultaba herido durante una misión geológica. Evacuarlo fue especialmente difícil debido a los trajes espaciales y los cascos, así que uno imagina lo complicado que sería en la superficie marciana, en donde uno se enfrenta a una gravedad que es 1/3 de la de la Tierra. Esto dice la doctora Shewell, que es la oficial médico al mando de la Mars Crew 134 y miembro del Consorcio Internacional de Cirugía Espacial. Su objetivo es poner a punto los procedimientos de cirugía y anestesia que podrían aplicar los astronautas con asesoramiento de los médicos desde la Tierra o bien desde otra estación en el planeta, en un escenario en que ya lo hubiéramos colonizado, como Marte. Los riesgos de que se produzca un accidente con heridas y traumatismos dentro o fuera del hábitat o la nave están ahí, aunque pongamos en marcha todas las medidas de seguridad. Los errores humanos ocurren y todos los equipos deberían recibir un entrenamiento médico básico para saber cómo actuar. El trabajo pionero que están haciendo permitirá a los especialistas de la Tierra comunicarse con la tripulación y explicarles de manera rápida cómo ejecutar procedimientos quirúrgicos y de anestesia básicos en casos de crisis. Durante esta misión en el desierto, los equipos han realizado dos simulaciones médicas. Para la primera conectaron dos lugares como la Universidad de Stanford y Brasil. Y en la segunda los astronautas en Utah se conectaron con la Estación Concordia en la Antártida. Y el anestesiólogo llamado Matthew Koromowski desde una localidad en Francia. En ambas han utilizado maniquíes como los que se usan en los hospitales, provistos de un software que indica los signos vitales y sobre los que comprobar si los procedimientos aplicados son los correctos. El principal escollo de las comunicaciones con Marte es el retraso de la señal debido a la distancia. En caso de comunicar a la Tierra algo así como "el paciente ha dejado de respirar, ¿qué hacemos ahora?", y la respuesta, que podría tardar a llegar 25 minutos, es uno de los escollos más grandes. El equipo de Shewell también tuvo en cuenta este aspecto, aunque en sus simulaciones la señal se retrasaba solo 3 minutos. Al principio, dicen, les costaba recordar esto y se pisaban unos a otros, pero luego las cosas se encauzaron. Y para prevenir esta situación y los apagones, están desarrollándose tecnologías de ayuda como la realidad virtual, una biblioteca de videos médicos, asistencia robótica, etc. Lo más interesante del programa es que no se trata de un mero ejercicio de cara al futuro lejano, sino que tendrá aplicaciones prácticas muy notables, porque desarrollar estas técnicas de teleasistencia para la exploración espacial tendrá beneficios derivados en la Tierra, como la asistencia a víctimas en áreas de guerra, en donde no hay acceso al personal médico, y paralelamente se está conformando un equipo de médicos e investigadores expertos en cirugía asistida que podrían colaborar conjuntamente y así aportar sus conocimientos en cualquier situación de crisis que se dé en el planeta. Mirar más lejos es parte de nuestro trabajo como científicos, explorar, ser visionarios. Un día nos convertiremos en una especie multiplanetaria, pero estamos sembrando la semilla de algo que beneficiará no solo a esos exploradores, sino también a la humanidad entera. Y para los que les gusta observar, ¿saben de las estrellas dobles? Las estrellas dobles son una de los objetos más hermosos para contemplar a través de un telescopio. Son sistemas compuestos por dos o más estrellas que aparecen muy cercanas en el cielo, y esa unión puede ser debida a que en su proyección sobre el firmamento su posición coincide con nuestra línea visual, o que efectivamente una estrella orbite alrededor de la otra existiendo una atracción gravitatoria entre ambas. Las primeras son llamadas binarias ópticas y las segundas binarias físicas, indistintamente estrellas dobles o estrellas binarias. Y son un campo muy seguido por los astrónomos aficionados, y la observación de este tipo de sistemas puede ofrecernos momentos realmente emocionantes. Existen también sistemas que pueden estar compuestos por más de dos estrellas, constituyendo sistemas ligados, muy comunes. Son los triples, pero también podemos contar con sistemas de hasta 7 estrellas. Generalmente, todos los sistemas de manera extendida se llaman binarios. Con independencia de los colores de las estrellas que constituyen un par y la magnitud o brillo de las mismas, existen dos parámetros fundamentales para catalogar y seguir a una estrella doble. Estos parámetros son la separación angular entre ambas estrellas, medida en segundos de arco, y el ángulo de posición de una estrella con respecto a la otra, medido en grados. En teoría, unos prismáticos normales de 50 milímetros de objetivos en condiciones perfectas de estabilidad y con un cielo muy bueno deberían separar pares de estrellas con una distancia angular de 2.4 segundos de arco, pero hay que duplicar en la práctica ese límite teórico si queremos ser objetivos a la hora de preparar un programa de observación. De cualquier forma, las estrellas dobles, algunas muy fáciles de observar con prismáticos que les voy a comentar ahora, son observables con binoculares, aunque les aconsejo poner a estos prismáticos sobre algún trípode estable. Las estrellas dobles que podemos observar en esta época se encuentran fácilmente en la zona de Orión, que es una de las zonas más hermosas del cielo, muy cercana a la gran nebulosa de Orión e incluso en ella. Esta es la zona que podemos comenzar a explorar con los 5 sistemas binarios que le propongo ahora. Delta Orionis es una doble preciosa que está en la parte más occidental del cinturón de Orión. También se le conoce con el nombre de Mintaka. Es un sistema visual, es decir, una estrella que no gira alrededor de la otra, aunque la principal sí es una binaria eclipsante. Puede resolverse sin problemas, a pesar de las diferencias de magnitudes entre las componentes. La estrella principal es de magnitud 2.2 y la secundaria de 6.8, y están separadas por 53 segundos de arco. Las dos estrellas tienen un marcado color azul. También está 23 Orionis, a medio camino entre Mintaka y la brillante Bellatrix. Se sitúa este hermoso par, 23 Orionis, que se trata de dos estrellas de magnitud 5 y 6.8, separadas 32 segundos de arco con un ángulo de posición de 30 grados. La primaria es de un color amarillo y la secundaria azulada. Parece tratarse de un sistema fijo, pero algunos consideran 23 Orionis como una de las estrellas dobles más bellas del firmamento. Están 42 y 45 Orionis, un par óptico muy separado que nos acerca a la gran nebulosa de Orión, de magnitudes 4.6 y 5.2, ambas estrellas blanco-azuladas separadas por 252.4 segundos de arcos, que las hace visibles por cualquier instrumento y hasta a simple vista. La estrella que se sitúa en el centro de ambas es de séptima magnitud, y la principal, 42 Orioni, es a su vez también doble, pero de las que están fuera del alcance de telescopios pequeños. Tiene una compañera de séptima magnitud a 1.1 segundo de arco. Después están Tita 1 y Tita 2, es impresionante la belleza de la nebulosa de Orión, centrada en ella hay dos estrellas brillantes, es un sistema óptico separado por 133 segundos de arco, formando un ángulo de 316 grados que se pueden desdoblar cualquier prismático o telescopio pequeño. Si uno se centra en la estrella principal, Tita 1 es cuádruple, y esa es conocida, y muchos la habrán observado, como el trapecio de Orión, pero no es observable por prismáticos. Tita 2, por su parte, es un sistema triple muy separado. A 52 segundos de arco de Tita 2 se sitúa una estrella de magnitud 6.2 y a 129 segundos podemos ver una débil estrella de magnitud 8.5 con la que se completaría este trío. Y para terminar, STF-747 Orionis. La denominación STF se refiere al catálogo que sobre estrellas dobles realizará Friedrich von Struve. También suele escribirse con la letra griega mayúscula sigma. Al sur de la nebulosa y cerrando este viaje de dobles por ella, aparecen dos estrellas de magnitudes 4.7 y 5.5 separadas a 36 segundos de arco, con un ángulo de posición de 224 grados, un sistema realmente precioso de estrellas azules. La brillante, que está hacia el noroeste, es Iota Orionis, que también es doble, con una estrella de séptima magnitud, pero separadas solo por 11 segundos de arco. A ver a quién se anima a observar estas hermosas estrellas de una constelación muy fácil de identificar en esta época del año, y que, bueno, si logran observarlas, nos gustaría que envíen sus reportes a nuestro programa. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 350 de Desde el Sur Explorando el Cosmos,